La Retaguardia produce Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero, Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. Nuestras causas. ¿Cómo dirán que están ustedes que andan del otro lado para escuchar Oral y Público? Nosotros aquí, de este lado, decimos que estamos bien y ojalá que eso sea compartido. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Igual, ¿cómo dirán que están? No nos importa porque lo vamos a hacer igual. No, bueno, pero si están bien, mejor, ¿no? Uh-huh. Mucho mejor. Igual no vamos a escuchar las respuestas. Aunque hoy vamos a tener un programa donde vamos a dar cuenta de, en todo caso, algunos alcances de este programa que no teníamos en cuenta. Nosotros siempre cuando pensamos en este programa de radio lo pensamos como un espacio para contar historias referidas a la represión durante el terrorismo de Estado y que esas historias queden como registro oral y que muchos pibes, jóvenes o pibas que nos puedan estar escuchando reconozcan esas historias o las conozcan por primera vez. Pero después, en la segunda media hora, vamos a escuchar otra pequeña historia que tiene que ver con el alcance que impensado que tuvo este programa en algún momento para las historias personales de dos personas. Lo traigo al aire de Oral y Público al señor del nombre del estudio. Víctor Basterra está por aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal, compañeras y compañeros? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Bien? Y aquí andamos, tirando bueno. Y reflexionando. Bueno, uh-huh. Tirar es señal de que estamos ahí vivos, ¿no? Todavía. Estamos vivos, todavía podemos dar pelea y podemos hacer algún daño, pero podemos fundamentalmente, como aquel el famoso diario Crítica, que era un tábano que claro. Picaba para que no caiga la tensión. Exacto, exactamente. Che, Víctor, estábamos antes de empezar el programa reflexionando fuera de aire, y me parece que estaría bueno por ahí comenzar el programa con eso. La semana que viene, el jueves próximo, nosotros hacemos este programa en vivo los jueves a las 21 a través de La Retaguardia y de AM690. Después ustedes nos escuchan no solo por aquí, sino en otros horarios y en otras radios amigas. Pero el próximo jueves es el día en el que desde hace tantísimos años las Madres de Plaza de Mayo realizan, con el acompañamiento de organismos, lo que se dio a conocer como la Marcha de la Resistencia, que supieron ser, hay que ir hablando en tiempo pasado, de estos alcances, por lo menos 24 horas de permanencia en la plaza. Debes tener casi todas encima, Víctor. Y unas cuantas en algunas estuve en la custodia, en la protección, en la seguridad, lo que sería ya llamar así, uh-huh. acompañando a algunos compañeros, queridos compañeros. Yo creo que fue la Marcha de la Resistencia, es un símbolo de la alerta, uh-huh. de estar siempre alerta. Al principio era ese alerta o ese pedido, esa resistencia justamente a que se esté alerta, primero en la búsqueda de la justicia con memoria y verdad. La Marcha de la Resistencia era un símbolo, ¿no? Uh-huh. Y luego se convirtió primero en algo coyuntural y luego se fue convirtiendo en alguna especie de mirada estratégica de clavar la pica de la con la herramienta de la memoria y con otro con los elementos de la verdad, la búsqueda de la justicia, quedó así armado. Y eso es una mirada que supera los tiempos, supera los gobiernos. Es estratégica y es una construcción colectiva que no solamente fue de las madres acompañaron, pero en algún momento un sector de las madres, fundamentalmente de Bonafini, comenzó a tener otra mirada, y no hay miradas individuales en estos tiempos. En general son miradas colectivas, son miradas de estar siempre un poco en defensa propia. Por eso se hacen las cosas, ¿no? Defensa propia, con la mirada colectiva, es defensa de los valores, de los principios que llevaron adelante a tanta lucha, tanta pérdida y tanta recuperación también, ¿no? Eso es necesario que esté presente, ¿no? No se puede bajar. Son banderas que se bajan. Esas son banderas que no hay que arriar nunca, ni hay que entregar. Estoy leyendo una nota de Página 12 del año 2006 que dice... De este modo, mañana, a partir de las 18, comenzará la 25ª y última marcha de la resistencia en dos escenarios montados en la Plaza de Mayo. Estamos hablando del año 2006, cuando la Asociación Madre de Plaza de Mayo, con Evi a la cabeza, decide no hacer más la marcha de resistencia con la idea de que ya no había contra qué resistir, digamos, ¿no? Con la afinidad que había tenido... siempre con los gobiernos de los Kirchner, en este caso estaba Néstor todavía, ¿no? En el gobierno, sí, motivó que dijera que no había que hacer más marcha de la resistencia. Después de eso, la marcha se continuó haciendo, la hizo la línea fundadora de las madres, los hijos también siguieron acompañando, e incluso en la de los últimos años... estaban tomadas por la por los partidos afines al kirchnerismo, ¿no? Por la Cámpora y el Frente para la Victoria, que acompañaban a las madres en esa especie de vigilia, en esa larga jornada. Más tarde nosotros les vamos a contar qué va a pasar el jueves próximo, porque cada vez son menos las madres que siguen pensando que hay que sigue habiendo cosas a las que resistir, digo. Y esto va mucho más allá de si estás a favor o en contra de un gobierno, digamos, ¿no? Recién decíamos afuera del aire que hay que resistir porque está Milán y porque está Bernie, y yo pensaba, en realidad, la verdad es que hay que resistir por mucho más que eso, ¿no? Digo, hay que resistir hasta que no haya un solo pibe con hambre, por ejemplo. O sea, pensando en esto de hay que resistir hasta que vivamos en un país justo, como dice Pablo Pimentel, no en un país más justo, claro. En un país justo, justo para todos, claro. Que no quede uno solo. Claro, claro. Sí, Pablo Pimentel de la PDH de La Matanza, con quien compartimos una jornada de la que ahora vamos a rescatar algunos audios, también decía, los derechos humanos se respetan o no se respetan, no se pueden respetar. Se respetan o se violan. Claro, o se defienden o se violan. Claro, en el medio no como que no hay demasiado, ¿no? Bueno, y me da el esto, no estuvo planificado, pero va a quedar bien, me da el pie perfecto para que nos metamos en lo que fue el día sábado. Que no queden dudas que no estamos guionados igual. No estamos guionados. La actividad de la inauguración de un monumento para los 30.000 detenidos desaparecidos que se realizó en la Archeri y el Camino de Cintura, enfrente a lo que fue el Vesubio, a lo que es el Vesubio, el ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Vesubio. Fue muy particular, ¿sabes, Víctor? Tardaron 10 años en terminarlo el monumento porque decidieron hacerlo de manera autónoma y no recibir dinero del Estado. Y ese fue el tiempo que les llevó que la gente le fuera donando el hierro con el que hicieron los monumentos, y bueno, finalmente se pudo inaugurar el día sábado. Si le parece a Braulio, podemos ir escuchando algunos de los audios de esa jornada, y vamos a escuchar a la fiscal Gabriela Sosti. Nosotros la entrevistamos varias veces a Gabriela. Era raro verla en ese contexto. Nosotros le dijimos al final, bueno, no sé si vos tenés, te la habrás cruzado, no sé si la conocés a la fiscal Sosti, Víctor. ¿Está? No sé, no. Será, no. Bueno, nosotros no la conocíamos, o sea, ya habíamos charlado muchas veces con ella, pero no teníamos una cara de la doctora Sosti. Y lo que nos pasó fue que ambos le dijimos que nos la imaginábamos absolutamente distinta, nos imaginábamos una mujer de peinado de peluquería, y nos encontramos con una chica de remerita y aspecto casi hipón, ¿no? Que no es ni más ni menos que la que nos representa en los juicios, en el caso particular de Vesubio. Ella se subió al escenario y comenzó contando que era muy vergonzosa, pero hizo una intervención súper interesante, la compartimos. Tiene razón Nieves, soy muy tímida. También soy tímida en la sala de audiencia. No pocas veces, cada vez que tengo que decir algo, me tiembla el micrófono, me tiembla la voz, de pronto no me sale. Pero por otro lado, me empodera, me robustece saber que del otro lado de la sala están los sobrevivientes, están los familiares, están los organismos, y encima este año estuvieron los alumnos de la Escuela de la Matanza con sus docentes. Presencia ineludible. Y adentro de la sala están mis compañeros, al lado mío. Está mi compañero, mi enorme, mi hermoso compañero de laburo, de vida, José. Y también están flotando en el aire los desaparecidos. Y de pronto, no sé, las palabras salen solas. Para mí es un privilegio enorme ser una de las tantas fiscales que a lo largo de todo el país llevamos adelante estos juicios. Pero la verdad que me gusta pensar que no estoy acá solamente como una funcionaria pública. Quiero pensar que estoy como Gabriela, una abogada. La abogada que soy y la abogada militante que quiero seguir siendo adentro de este extraño castillo medieval que es la justicia. Me gusta pensar y sueño que en algún momento vamos a hacer una enorme legión de fiscales y jueces y operadores judiciales que sintamos el compromiso y la certeza de que trabajamos para el pueblo. Recién le decía a una compañera que quiero recuperar esta palabra de enorme potencia poética, política y emocional. Trabajamos para el pueblo. A mí me compromete y me emociona profundamente saber que esto es así. Y me compromete pensar que esos fiscales, esos jueces, esos operadores judiciales, tenemos que ser cada vez más excelentes, tenemos que ser los mejores, los más sabios, los más cultos, los más informados, los más honestos, los más trabajadores. Y que no solamente tenemos que trabajar con la cabeza, tenemos que trabajar con la tripa. Y si el corazón es una tripa, que sea la tripa protagonista. La palabra, por lo menos yo siento que cada palabra que digo dentro de una sala de audiencias, la digo no solamente tratando de que técnicamente sea la mejor, sino que sea una forma de abrazo, porque desde ese lugar se lucha. Si no se lucha desde el amor, no hay lucha que tenga sentido. Y todas las luchas son hermosas, las pasadas, las presentes, las futuras. Los hombres y las mujeres nos volvemos hermosos con esas luchas, siendo así de generosos. Estos juicios son fundamentales y la verdad que quiero creer que no tienen que ver solamente con una coyuntura política. Una coyuntura política propicia, imprescindible, necesaria. Parte de la intervención de la doctora Gabriela Sosti, eso que escuchan de fondo es el viento, ¿no? Que cruzaba al lugar donde estábamos, además muriéndonos de calor, y Euge volvió tan roja como la remera que tiene hoy puesta. Y eso que se puso protector solar. Uh-huh. La ventaja de los negros, como yo, es que no me puse nada y sobreviví absolutamente. El castillo medieval que es la justicia. Intentamos sobrevivir en el castillo medieval que es la justicia, dijo la fiscal Gabriela Sosti. Vamos a pasar a escuchar ahora, y también les pedimos que, por favor, que hagan el esfuerzo de escuchar entre los ruidos, porque estaba así la manera de trabajar. Lo vamos a escuchar a Pablo Yonto, que también es abogado querellante en muchas de estas causas, que dejaba también algunas palabras. Compañeras y compañeros, del 18 en la sentencia, así que este es el punto culminante en una etapa para este juicio Vesubio 2. Arranco por el final para darle la importancia que creo que debe tener, porque es una semana difícil, terminan las clases, vienen las fiestas, cuesta conseguir la mayor presencia posible, pero bueno, nos ha tocado la fecha del 18 para escuchar lo que esperemos sea una sentencia condenatoria para todos los responsables. Esta es la segunda parte del juicio de Vesubio. Muchos de ustedes han estado en la primera. A este juicio y a esta sentencia se llega fundamentalmente por quienes fueron las primeras, por quienes fueron los primeros en iniciar el recorrido por el reclamo de memoria, verdad y justicia, pero sobre todo por justicia. Aquí están, por supuesto, los compañeros y las compañeras que ya en la dictadura habían iniciado la pelea por que la justicia de aquel momento, la justicia de la dictadura, tomara estos casos. Y fue Vesubio uno de los primeros casos en que con algunos jueces de la dictadura se empezaron a tomar algunas medidas. Por eso nuestro reconocimiento a ellos, a ellas, que fueron pioneros. Luego a quienes en la democracia también llevaron adelante los primeros testimonios, a los organismos, a la PDH, al CELS, a abuelas, a madres, a familiares, a todos aquellos que empezaron a construir los primeros juicios en la democracia, que permitieron que mucha de la prueba acumulada se esté usando hoy todavía y se va a seguir usando en los próximos juicios de Vesubio, porque tenemos más Vesubios por delante. También agradecerles a quienes, sin ser de Vesubio, pero ser del otro centro clandestino que está allá a unos 400 o 500 metros, lo que se conoció como cuatrerismo, Brigada Güemes o Puente 12, y que seguramente el año que viene, esperemos, tengamos el primer juicio oral por los compañeros y compañeras secuestrados en el centro clandestino Puente 12. Necesitamos la ayuda de ustedes, los que viven en la zona, para conocer bien cómo era este lugar. Para ustedes debe estar muy claro que Vesubio está allá, que Puente 12 Cuatrerismo está en aquel edificio blanco y verde que se ve al fondo, pero también sabemos que aquí, donde ahora hay pasto, aquí había un lugar, un centro clandestino que formaba parte de Puente 12, de un lugar policial. Y aquí están los compañeros Gonzalo Conte, la familia Borsi y otros, ayudando para reconstruir cómo era ese lugar que quedó bajo la tierra y el pasto. Ese importante lugar que tenemos que reconstruir para que otros compañeros cuenten lo que ocurrió allí y poder determinar quiénes fueron llevados a ese centro clandestino. Por último, bueno, agradecerles a todos quienes se movilizaron para lograr que Vesubio 1 fuera una condena que hoy está confirmada, para lograr que Vesubio 2 sea un juicio que pronto va a tener sentencia. Agradecerles a los compañeros ex conscriptos, sin cuyo aporte no hubiésemos sabido ni nosotros, ni la familia, ni los jueces, tanto de lo que se sabe, sobre todo de la masacre de Monte Grande. Agradecerles a las comisiones que lograron la presencia y la concurrencia a estas audiencias y los testimonios, y el apoyo a la fiscal, a su equipo y a los abogados. Agradecerles a los compañeros de CTA. Pablo Yonto, agradeciendo entonces a una larga lista de gente que está apoyando los juicios, y ahí le puso fecha a la sentencia justamente por la segunda parte de Vesubio. Se acuerdan que hace algunos programas la fiscal Sosti, a la que escuchábamos antes, nos había hablado del alegato que había dado y que había resaltado la figura de Haroldo Conti, entre otros, que había pasado por allí junto a Oesterheld y a ¿quién más era? Jorge Di Pasquale. No. Se me ha ido el nombre del cineasta de quien estoy viendo la cara. Raimundo. Una vergüenza. Raimundo Glaser. Ahí va. Los tres pasaron por allí por Vesubio. Ya se escucha un poco mejor, Jonto, ¿no? Ahora hagan el intento de vuelta porque vamos a retroceder en calidad auditiva, porque vamos a escuchar un testimonio que uno dice, bueno, no tiene nada que ver con lo que estaba pasando ahí, ¿no? Que esté Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga. La verdad es que nosotros pensamos que sí tiene que ver. Y además la PDH de La Matanza es uno de esos organismos que vincula todo el tiempo lo que pasó en aquellos años con lo que pasa ahora, y está en aquellas luchas y hace este monumento, y también acompaña a la gente que está sufriendo en La Matanza la represión policial e institucional ahora. Algunas de las, como siempre, algunas de las cosas que dijo Vanessa ese día fueron muy interesantes y queremos compartirlas en honor al público. Agradezco profundamente a la APDH, a los familiares de todas las víctimas del Vesubio por habernos tenido en cuenta, a los familiares que somos víctimas de violencia institucional. Y lo que me toca a mí es quizás poder hablar de esto, de violencia institucional, de una nueva forma, una nueva lógica que se lleva a cabo en democracia y que repercute en vidas humanas de pibes de los barrios humildes. Pero esta problemática que es de la que no se habla hoy en democracia. Son jóvenes de nuestros barrios, jóvenes pobres, los que hoy sufren la tortura, el gatillo fácil, las desapariciones forzadas, y esto socialmente no está visibilizado. Hoy acá se habló de memoria, de verdad, de justicia. Y la palabra memoria es la que a mí me llama poderosamente la atención. Porque acá existe una memoria, pero no es una memoria dinámica, una memoria activa. Existe una memoria estática que entiende solamente a la violación de los derechos humanos como algo ocurrido en el pasado, como algo ocurrido durante la dictadura militar. Y hoy, en democracia, se tortura, se mata y se desaparece. Y esto tiene que entrar en nuestras cabezas para cambiar estas formas. Porque el aparato represivo del Estado, el mismo que torturó y desapareció a nuestros compañeros, a nuestros hermanos, es el mismo que tortura y desaparece hoy a nuestros jóvenes de los barrios humildes. Cambió el sujeto que se persigue. Antes la persecución era selectiva, era aquellos que militaban, que tenían una ideología clara, que luchaban por el cambio, por una sociedad justa, no más justa. Justa, y esto lo dice siempre Pablo, porque más habla de que un poco se violan los derechos humanos, y los pobres no nos bancamos más que se violen los derechos humanos, no nos bancamos más eso. Necesitamos una memoria activa, necesitamos que ustedes entiendan que los jóvenes hoy están en peligro. Están en peligro y que estamos entrando en un juego de hablar siempre de la inseguridad que provocan los supuestos pibes peligrosos, los que ya tenemos identificados en nuestra cabeza como el pibe chorro, y todo nuestro odio, todas nuestras frustraciones, todas las políticas injustas, todo el peso de la justicia recae sobre este sector de la sociedad, sobre nuestros pibes invisibilizados. Desde la tortura de la democracia hasta hoy se han matado más de 3.500 pibes por el gatillo fácil. Perdón, más de 4.000. Se han desaparecido más de 200 personas en democracia. Y nosotros acá no vamos a puntualizar a un gobierno en particular como el responsable de lo que le pasa a nuestros jóvenes. Nosotros tenemos memoria activa. Nosotros denunciamos a todos los gobiernos que pasaron por esta democracia y que no visibilizaron esta problemática y que no obligan a la sociedad a tomar conciencia de que dijimos nunca más. Bueno, Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, cuyo se ha confirmado, nosotros lo hemos confirmado hoy, el equipo argentino de antropología forense le confirmó a la familia que los restos que estaban enterrados como NN pertenecen a Luciano, ya el ADN dio positivo, y además anoche se hizo la reconstrucción de lo que sucedió aquí en la Avenida General Paz y Emilio Castro. Víctor, no sé qué tan bien pudiste escuchar como para, y no sé tampoco si tenés algo para decir sobre lo que decía Vane recién. No, sí, absolutamente, en muchos aspectos, pero en muchos aspectos coincido con Vanessa. Yo no me olvido de Cabezas, yo no me olvido de López, no me olvido de Bru, no me olvido de Núñez, que encontraron el cuerpo, pero la metodología era hacerlo desaparecer. No me olvido de los otros compañeros más recientes que han sufrido la represión, y con después algunos tratando de invisibilizar sus cuerpos como en otras épocas. O sea, hay una lógica, como dijo esta chica, de represiva, que tiene las mismas connotaciones anteriores. Lógicamente no tienen todo el aparato, toda la escenografía incluso que tenía en otras épocas, pero sí se manifiesta con muchos de los aspectos que se ha hecho, que se viene realizando desde hace 40 años atrás. Así que esto es la realidad. Por eso me parece muy bien lo de memoria activa, y no diferenciar, porque forma parte también de una lógica, esta forma de reprimir. En otras épocas sí se reprimía más activamente, más enjundiosamente a quienes estábamos en una búsqueda política, social, económica y cultural, de toda esta situación que se vive ahora, que también es política, social, económica y cultural. Está bien esto que decía Vanessa. Conceptualmente esto que decía Vanessa, y que muchas veces dice también María del Carmen Verdú de la Correpi, en cuanto a que hay dos tipos de represión: la represión selectiva, que es la que sufrieron ustedes, digamos, a ustedes los iban a buscar sabiendo a quién iban a buscar, y la represión que sufren los pibes hoy en los barrios, que es indiscriminada, ¿no? Que es, no es selectiva, sino que es preventiva, digamos, es el poder intentando prevenir el mal, digamos, utilizando el gatillo fácil para matar a los pibes pobres de las barriadas, por las dudas, ¿no? La diferencia es que, por ejemplo, en aquella época había centros clandestinos fijos, estaban fijos. Claro. El Vesubio estuvo fijo durante un tiempo largo. Claro. Entonces ahí se torturaba y se obtenía información mediante la tortura, el desgarramiento, la destrucción de la persona, se obtenía información y luego se iba por esa información. En este caso se mira, se ve a un pibito que está en una actitud sospechosa o que ya tiene alguna caída, y la policía se encarga de eso. Se encarga de reclutarlo para sus filas, como intentaron hacerlo con Luciano, o directamente van y los hacen pomada a los pibes. Claro, claro. Es así. Nadie se espanta frente a un tipo que ahora está saltando, que hay 4.044 cuentas suizas que se han llevado millones y miles de millones de dólares, y nadie se espanta. Eso es una destrucción del Estado y, por lo tanto, de todo lo que significa el Estado de bienestar, en función de una actitud totalmente delictual que tienen los de guante blanco. Y a eso nadie lo corre, nadie lo tortura, les pega un tiro en la oscuridad. No, a eso salen en la televisión, les hacen reportajes, a ver qué opina de la situación. No, entonces es otra cosa, pero tiene la misma lógica. Claro. Destruir al distinto. Está muy bien. La reflexión de Víctor Basterra a propósito de lo que decía Vanessa Orieta y de lo que decía Gabriela Sosti y Pablo Yonto en el acto del Vesubio. Vamos a sumar a esta mesa de laburo a un compañero, un colega. Néstor Elías está para charlar con nosotros. Él es, tiene desde hace muchos años un programa en La Tribu que tiene un gran nombre, que es Troyanos del Sistema. Y te vamos a recibir aquí junto a Víctor Basterra y María Eugenia Otero. Yo soy Fernando Tevere. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la comunicación. Bueno, en realidad te vamos a utilizar, si nos permitís. Con todo gusto. Porque sabemos que vos tenés el comunicado que nosotros no... Caliente, mirá, está que quema todavía. El comunicado de las madres que convocan a la plaza... Correcto. A la marcha de la resistencia el jueves que viene. ¿Te podemos pedir si nos lo lees? Por supuesto, claro. Comunicado de prensa, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Invitamos a acompañarnos el día jueves 11 de diciembre a partir de las 15:30 horas a un encuentro de Plaza de Mayo, en la Plaza de Mayo, como lo venimos realizando desde hace muchos años, en la semana donde se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Seguimos, como siempre, reivindicando la lucha de nuestros hijos e hijas detenidos, desaparecidos, con nuestro reclamo de memoria, verdad y justicia, e insistiendo, como siempre, que abran los archivos para saber qué pasó con ellos y ellas, y que los jueces abran sus gavetas para decir a quién entregaron los bebés apropiados, a sus madres cautivas embarazadas, a través de falsas adopciones. Nuestras primeras marchas de la resistencia eran de 24 horas. Las madres fuimos creciendo, sumando años, y las energías no son las mismas de hace 30 años atrás, pero igual seguimos luchando contra la impunidad, contra la injusticia, contra la desigualdad y reclamando por los derechos de nuestro pueblo. Estaremos el tiempo que cada uno disponga en este diálogo y a cada uno le proponemos que vayan llegando a la plaza a la hora que sus respectivas ocupaciones se los permitan. Los esperamos el jueves 11 de diciembre del 2014 en la Plaza de Mayo a partir de las 15:30 horas, firma Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Es decir que convoca la institución, digamos, no es solo un sector de Madres de Línea Fundadora, sino que... Convoca la institución, seguramente habrá unas pocas madres, se sabe, hay muchas bajas por cuestiones de edad y cuestiones físicas, y también seguramente, las ligeras diferencias que hay dentro del... De la institución también va a permitir que algunas madres participen en determinados horarios y no en otros, esas cosas, pero en definitiva el reclamo es una invitación, un convite de la institución. Néstor, te agradecemos enormemente y te mandamos un gran abrazo. Por favor, muchas gracias. Te debemos una, nos habías invitado y te debemos una, nos habías invitado a un evento alguna vez y te fallamos. Sí, ¿eh? ya habrá oportunidad de cruzarnos en el camino, siempre es así. Lo vamos a hacer, un gran abrazo. Un abrazo grande a todos los oyentes. Chao. Néstor Elías, de Troyanos del Sistema, un programa de los queridos amigos de FM La Tribu. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo adelantar? Ya que digo FM La Tribu, desde el primer programa que hagamos en enero, este programa se va a escuchar en FM La Tribu también. Una de las radios que se suma a esta red que intentamos armar para que los programas de radio que hacemos aquí en La Retaguardia se puedan ir sumando. Dos sumamos. Sumamos a FM La Tribu y sumamos a FM La Caterva del barrio de Barracas. Ambas radios nos van a estar... escuchando y reproduciendo. Así que es una gran noticia, Víctor, ¿no? Que se sigan sumando. Me parece bien, me parece bárbaro. Además, me parece justo. Bueno, y está buenísimo que sea la institución la que convoque y no solo algunas madres. Ojalá que pueda estar Mirta Baravalle, que estuvo con unos problemitas de salud en la última semana y que anda intentando recuperarse, y Elia Esper y Nora Cortiñas básicamente van a ser las que van a motorizar esta marcha de la resistencia, y los estaremos acompañando. Es más, es jueves, ¿no? Yo creo que deberíamos pensar la manera para que este programa se haga como ya hicimos otros, y no existía oral y público, hicimos La Retaguardia, programa varias veces, por lo menos dos, de la marcha de la resistencia, y una vez hicimos oral y público. ¿Qué estoy diciendo? Ya estaba Basterra, además, no sé si usted se acuerda, señor, que estuvimos, montamos una... ¿Te acordás? Exactamente, sí, me acuerdo. Lo hicimos en vivo, así que bueno, no sé si en vivo esta vez, pero vamos a intentar hacer el programita, este programita desde allí. Bueno, está bueno que sea Madres Línea Fundadora, de todas maneras, aunque haya algunas más que otras que tengan ganas y sostengan esta actividad, ¿no? Está bueno que sea la institución la que esté invitando, ¿no? Me parece bien, porque esto trasciende, la marcha de resistencia trasciende las posiciones particulares, digamos. Amplio. Totalmente. Bueno, ya regresamos, y a ver si podemos armar pedacitos de historia que a partir de este programa se fueron reconstruyendo.

entonces hicieron lo que hicieron y atraviesa, esto es así, y hay que tomarlo de esa forma, con naturalidad y con firmeza, o sea, por eso no se pueden cerrar ni marchas de la resistencia, ni se puede decir ya cumplimos, no, nadie cumplió, todavía falta siglos, faltan para limpiar toda esta historia, y esta historia es justamente la de Julieta. Y este changuito hermoso que está ahora vive en Catamarca, me parece una historia maravillosa. Julieta. Bueno, nada, agradecerles y sí, la verdad que un poco yo digo es recuperar la memoria, ¿no? Porque es como que siempre estuvo ahí, pero, viste, como escondidito, como que hasta que un día salió en terapia. Hablando en terapia es algo claro. Como, para mí, como muy... importante, digamos. Y bueno, de no perder la memoria, y así que bueno, nada, agradecerle a Nicolás, que es un sol, la verdad que fue muy emocionante para mí, no me imaginé que iba a estar ese día, y bueno, es como también ir cerrando también como capitulitos de nuestra historia tan triste, por otra parte. Julieta, gracias, sobre todo por habernos hecho saber esto que había pasado, porque tranquilamente vos hubieras podido reconstruir tu historia o lo que implicaba para vos la historia de Nico y que quedara ahí con tu terapeuta, digamos. Así que gracias por decir también que todos pudiéramos cerrar con ustedes este pedacito de historia, con todas las partes que todavía nos faltan, ¿no? De este rompecabezas que lo acaba de contar Nico. Los pibes siguen reconstruyendo sus historias y las historias de sus padres, de Adolfo y de María Isabel, en este caso. Gracias, no sé si quieren darse un abrazo a través de la radio. Sí, Julieta, nos vamos a ver de ahora en más todos los 22. Sí. Ya nos volveremos a ver seguramente. Seguro. Porque bueno, muchas gracias por su parte. Claro, tiene que ver con poder habitar la memoria. Yo creo que nosotros hace 10 años que por eso habitamos ese lugar y no lo dejamos. Porque sabemos que hay muchas cosas inconclusas y como Julieta, como yo, hay muchos. Entonces, justamente, recuperando nuestras identidades no implica solamente saber quiénes somos con un número de documento, sino también implica por qué vinimos al mundo y para qué nos trajeron nuestros padres. O sea, ese es el impulso de vida, es el superador, me parece a mí. Uh-huh. Y Julieta, me parece que justamente, cuando los chicos me contaron que alguien se había sentado afuera de la casa y que estaba sentada al lado de un árbol, porque nosotros tenemos una vereda poco convencional, y que tiene un banquito y tiene unas plantas, y se sentaba y no se animaba a tocar el timbre, y los chicos dijeron, ¿quién está ahí? Y fueron, abrieron la puerta y se pusieron a charlar. Entonces, inevitablemente, si esa casa hubiera estado deshabitada y nuestra memoria no estuviera habitada, el discurso sería único. Y me parece que ahí es donde tenemos que encontrarnos, porque hay todos que tenemos muchas cosas inconclusas, ¿no? Uh-huh. Desde lo afectivo, desde lo político. Yo, la verdad que, en ese sentido, me parece que yo estoy más agradecido a cada uno de los que se acerca de lo que yo puedo aportar, porque sinceramente, más que la presencia, las historias de cada uno son las que a mí me hacen los momentos que yo en realidad no pude tener, así que claro. Pasa por ahí, me parece un poquito. Gracias, Julieta, te esperamos por aquí a través de la radio, a través de la página. Un abrazo. Y a ver si lo recuperamos a Víctor, si podemos. Víctor, ¿vos estás? Sí, bueno, todavía conmovido. Y sí, estábamos todos muy conmovidos. Bueno, sí. Euge obviamente no emite sonido porque recién ahora está cambiando las lágrimas por una sonrisa, pero hasta recién estaba así emocionada. Nada, me parece que está bueno cerrar este programa desde aquí del estudio Víctor Basterra en Mataderos, desde Tolosa, donde está Basterra, desde Andalgalá, donde está Nico. No sé si ustedes dos saben que se acaba de anunciar la aparición del nieto 116. Es una gran noticia. A mí me suena medio raro cómo se están dando a conocer estas noticias últimamente. Me gustaba más cómo se hacía antes, ¿no? Esto me parecía todo como mucho más reservado y más cuidado, pero de todas maneras obviamente lo que rescatamos es que es una gran noticia la aparición de el nieto número 116. ¿No? Es una gran noticia. Y sí, claro que sí, es una gran noticia, pero no hay que olvidar que faltan 400 todavía, ¿no? Ese es el cálculo. Por eso siempre hay que buscar, hay que pelear, hay que hacerles daño a los ñatos para que aflojen, y así le vamos a ganar la expulsada de alguna forma, ¿no? Es un chico que todo indica que nació en la escuela en la que vos decís que ibas, Víctor, con el ¿no? Todo indica que nació en la ESMA, es hijo de Hugo Alberto Castro y de Ana Ruibel. Así que bueno, otra historia que comenzará a rearmarse y a reformularse ahora. Nos vamos yendo, nos despedimos. Berardi, usted vaya a pelearle a las mineras. Muchas gracias, ahí estamos siempre. Y un gran abrazo, en serio, gracias por dejarnos compartir este momento con ustedes. Un abrazo, Nicolás. Un abrazo. Y a vos, Víctor, a Braulio, a Silvina, que hoy estuvo ausente porque tenía un momento personal mucho más importante para vivir, que seguramente la está poniendo en un momento especial de felicidad que nosotros compartimos con ella. Y Euge y yo nos vamos. Nos vamos. Hasta la próxima. Un abrazo a todos. Vale la pena hacer este programa cada semana. Y, claro, creo que ¿no? Claro, creo que sí. Abrazo, querido Basterra. Un abrazo, hermosura. Y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Pará. Pare las rotativas, ¿cómo nos íbamos a olvidar que el tipo el lunes cumplió 70 años? 70 años. Un amigo me mandó un... 70 años no es nada. Me dice, no es nada. Qué lindo. ¿Le creíste? ¿Eh? ¿Le creíste? No. Me lo recuerda a cada momento mi esqueleto. Igual. Bueno, así estamos. 70 años y muchas flores, ¿no? Y muchas flores. Confieso que he vivido. Ya lo creemos, Basterra. Un gran abrazo. Nos despedimos hasta la próxima. Chao, Víctor. Un abrazo inmenso a ustedes, compadre. Chao, chao. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.